Entramos en nuestro tiempo dedicado a la consulta veterinaria, un espacio que le estamos ofreciendo durante este periodo estival en la sintonía de la mañana de Radio Brique cada lunes, gracias al Centro Veterinario Razas. Nosotros le ofrecemos consejos, recomendaciones en torno al cuidado de sus mascotas. Lo hacemos gracias al veterinario Antonio Mesa, quien ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Antonio Mesa, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Rocío? Bueno, pues con el Centro Veterinario Razas vamos nosotros a conocer diferentes aspectos en torno, como decíamos, al cuidado de nuestras mascotas. Un lugar que pueden encontrar acudiendo en horario de verano, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la mañana y por la tarde, lunes, miércoles y viernes, de 6 a 9. Si quieren tener cita previa, pues pueden llamar a los teléfonos 685 25 12 15 o al 956 46 77 83. Bueno, pues nosotros hoy vamos a hablar sobre las alergias que pueden tener nuestras mascotas. Y es curioso porque siempre cuando hablamos de alergia, podemos pensar en las alergias que pueden producir a lo mejor determinadas mascotas, sobre todo el pelo de los perros, en nosotros, en los seres humanos. Pero quizás no somos conscientes de que nuestras mascotas pueden tener también alergia, ¿verdad? Sí, así es. Nuestras mascotas, tanto perros como gatos, también las sufren. Y bueno, yo creo que es importante saber cuáles son los síntomas que producen estas alergias para poder identificarlas y también diferenciar los tipos de alergia que hay para ponerle un tratamiento y bueno, ponerle remedio a ello. Podemos comenzar por la definición, como siempre, ¿no? Para enterarnos, ¿qué son las alergias? Bueno, las alergias son reacciones de hipersensibilidad que se producen en los animales cuando se están expuestas a diferentes sustancias. Al entrar en contacto esta sustancia con el animal, se va a producir una respuesta exagerada de su sistema inmunitario, provocando una serie de sintomatologías. Estas sustancias son las que llamamos alergenos y puede ser de muy diferentes tipos. Podemos encontrar desde ácaros, diferentes tipos de polen, de diferentes plantas, otras sustancias que podemos encontrar en el ambiente o incluso determinados alimentos. Es importante saber que en los animales existen tres tipos de alergias fundamentales y con las que, bueno, la que vemos con mayor frecuencia en la clínica y por lo tanto hay que saber cuáles son, conocerlas y diferenciarlas entre ellas. ¿Cuáles serían esos tipos de alergias que podemos encontrar y que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Sobre todo para detectar esos síntomas y pensar que lo que puede padecer nuestra mascota es una alergia? Claro, por un lado tenemos que reconocer una de las principales alergias en animales de compañía, que es la atopia canina. La atopia canina es una alergia a diferentes alérgenos que podemos encontrar en el ambiente. Como he dicho anteriormente, pueden ser desde ácaros, polen u otras sustancias. La segunda que vemos con mayor frecuencia en la clínica son las alergias producidas por la picadura de las pulgas. Y por último vamos a hablar de las alergias alimentarias. Son los tres tipos de alergias más frecuentes que se suelen dar, pero luego habrá otra, imagino, que un poco más extraña, ¿no? De otra índole, que puede ser un poco más complicada y que sí que quizá requeriría de algún tipo de estudio, imagino, ¿no? Claro, como alergia puede dar, existen muchísimas y cualquier sustancia puede producir en determinado momento una reacción de hipersensibilidad de los animales. Para ello, pues debemos diferenciar las alergias más comunes y una vez pues descartadas estas, pues entonces nos centraríamos en el diagnóstico y en la búsqueda de estas reacciones de hipersensibilidad. ¿Cómo podemos sospechar que nuestra mascota padece algún tipo de alergia y no cualquier otra patología? Pues sobre todo por los síntomas que va a tener. Estos síntomas, el más frecuente de las alergias caninas y en gatos, pues es el síndrome pruriginoso. Es un síndrome que lo que provoca es un deseo continuo de arrascarse el animal. O sea, lo que le provoca son picores crónicos. Existen dos tipos de prurito, de picores. Por un lado tenemos que diferenciar el prurito primario, que es el que primero el animal se rasca por esa necesidad que tiene y como consecuencia de este rascado se va a provocar lesiones en la piel. Y por otro lado el secundario, que es todo lo contrario, se crea una lesión en la piel, esta se va a infectar por diferentes bacterias y hongos, lo cual va a provocar en el animal un picor y va a hacer que se rasque. Ya. Es el principal síntoma que podemos tener en cuenta. ¿Algún otro así también que podamos sospechar que tiene alergia? Sí, aparte de los síntomas de picor que va a producir, también se produce síntomas en la piel, como una especies de digamos de lesiones, como son alopecia, como son ronchas, caspas. También pueden aparecer síntomas digestivos en el caso de las alergias alimentarias, pues el animal pues vomita con mucha frecuencia, la caca la hace suelta, irregular. Bueno, son una serie de sintomatologías y de signos que podemos observar, y gracias a ello pues determinar si es un tipo de alergia u otro. ¿Y problemas respiratorios? Este caso, en el caso de las alergias a ácaro o tipo de asma, que es también una alergia, en el caso de los felinos, muy frecuente, también pueden aparecer síntomas respiratorios, como una tos crónica, intolerancia al ejercicio, u otro tipo de síntomas parecidos. Uh-huh. Vale, pues podemos entrar un poco en detalle dentro de esa clasificación que nos hacías anteriormente de los diferentes tipos de alergias más frecuentes y conocerla, ¿no? Con mayor detenimiento, mayor profundidad. Hace referencia, bueno, pues precisamente a esos síntomas, ya no genéricos, sino más concretos, según el tipo de alergia que podamos encontrar, y a cómo se tratarían y se conocerían, se diagnosticarían también, ¿no? Por ejemplo, ¿por dónde comenzamos? Pues vamos a hablar, si te parece, por la dermatitis por la picadura de pulga, que aparte es una alergia que vemos en esta época con mucha frecuencia, puesto que en esta época, en primavera-verano, es cuando aumenta la carga parasitaria y, por lo tanto, son más frecuentes este tipo de reacción. La alergia a pulgas es una reacción de hipersensibilidad que se va a producir en nuestras mascotas cuando entran en contacto con la saliva de la pulga. Es decir, cuando la pulga, el animal presenta pulga, no tiene que tener una carga parasitaria muy alta, sino que tenga un par de ellas, nada más que la picadura y en concreto la saliva de la pulga va a provocar una reacción de hipersensibilidad y, por tanto, estos síntomas en nuestros animales. En este caso, bueno, tenemos que saber que no existe ningún tipo de dependencia, o sea, no existe una raza predeterminada a padecerla, ni depende del sexo ni la edad del animal. Cualquier animal puede padecerla en cualquier momento y además en cualquier periodo del año, siempre que esté en contacto con esta pulga. Cualquier animal que tenga pulgas, ¿no? Exacto, es así. El principal síntoma, pues él, como en la mayoría de las alergias, el prurito es el picor. Vamos a observar que nuestros animales se van a rascar en la zona lumbosacra, en la zona de la parte de la cola y de la parte del culete, y también alrededor de los antebrazos. Y no solo se van a rascar, sino que también van a darse pequeños mordisquitos por esta zona, por los cuales van a provocarse lesiones. Van a aparecer dos tipos de lesiones. Por un lado, podemos ver las costras que se producen cuando el animal se va a rascar, y también otras lesiones cutáneas, como pueden ser alopecia, una hiperqueratosis, que en las zonas donde el animal se rasca o se dan esos pequeños mordisquitos va a aumentar el grosor, y también va a aparecer un síndrome seborreico. Vale. El diagnóstico, ¿cómo se sabe que padece esa alergia por picadura de pulga? Pues lo importante es diferenciar la alergia a la picadura de pulga de otras alergias, ¿vale? Hay que, como he dicho anteriormente, hay que reconocerla y diferenciar si es una atopia, si es una alergia alimentaria, si puede ser también un proceso parasitario, como sarna, como hongo. Y el diagnóstico se va a llevar a cabo sobre todo por la sintomatología que va a presentar. En este caso es fundamental la presencia de pulgas. Vamos a observar directamente las pulgas en el animal. También es importante ver la distribución de estas lesiones, ya que, como hemos dicho, se centran sobre todo en la zona del rabo y del culete, y la zona de las axilas y de las partes traseras de los muslos, y también la respuesta a los tratamientos para las pulgas. Si tratamos a nuestros animales regularmente con tratamientos antiparasitarios para prevenir las pulgas, pues es muy difícil que sea este tipo de reacción y no sea otra. ¿Tratamiento? ¿Cómo podemos solventarlo? Pues el tratamiento de este tipo de alergia pues básicamente trata las pulgas. Como cualquier alergia, pues las alergias no se curan, solo podemos tratar las sintomatologías que producen, y por lo tanto tenemos que utilizar productos para evitar el contacto de estos parásitos con nuestros animales. No solo tenemos que controlar las pulgas dentro del animal, sino también las pulgas en otros animales que pueden estar en contacto con el nuestro, y también del ambiente. Por eso es importante Pues utilizar estos tipos de antiparasitarios, estos tipos de productos, no solo en animal, sino también en la zona donde normalmente se encuentra con mayor frecuencia, como puede ser en su camita, pues en el sofá de la casa, o en una mantita que tenga. Es importante pues tratar todos estos lugares para evitar una infestación por pulga. Pues es una de las alergias que pueden afectar a nuestras mascotas, a nuestros animales de compañía. Alergia por picaduras de pulgas. Luego tenemos también otro tipo de alergia, que es la que te referías antes, que es la atopia canina, ¿no? Sí, la atopia. La atopia es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 que se va a producir por diferentes alérgenos que vamos a encontrar en el ambiente. Son muy frecuentes en nuestros animales y en la época que estamos ahora, normalmente en primavera-verano, es cuando más se acusan este tipo de alergias. Y aparte de ser más muy frecuentes en nuestros animales, son muy difíciles de tratar a largo plazo y de controlarlas. Para ello hay que estar alerta, porque en este caso sí que existe una predisposición. Normalmente es más frecuente en hembras que en machos. Existen diferentes razas que predisponen a este tipo de reacciones, como pueden ser las razas terrier, los dálmatas, también es frecuente en labradores, y también la edad. La edad es muy importante normalmente porque suele aparecer entre los 1 y los 3 años de edad y a partir de ahí, pues normalmente se cronifican y se, bueno, aparecen una sintomatología un poco más acusada. Claro. ¿Cuáles serían los síntomas? ¿No? Podríamos describirlos también. Pues el síntoma es como la alergia anterior, el síntoma principal es el prurito, es el picor. En casi todas las alergias que usan con la misma sintomatología. Este prurito normalmente suele aparecer en las zonas de las orejas, de las manos, de los pies y alrededor de la cara, en la cual va a provocar unas lesiones. Y en este caso también hablamos de lesiones primarias y secundarias. Las primarias pues son las pápulas que van a aparecer en esta zona, el enrojecimiento de la piel, y las lesiones secundarias son como consecuencia, igual que la anterior, del rascado, del mordisqueo que se producen ellos mismos, lo cual va a producir una serie de cambios en la piel, como una hiperpigmentación, una hiperqueratosis. También va a aparecer zonas de alopecia, dos zonas donde van a perder pelo, y también van a provocar pues bueno, seborrea en la piel y aumento de grasa. Los síntomas de estas sí que pueden ser más graves que la alergia por picadura de pulgas. Bueno, en cuanto a las reacciones de hipersensibilidad son las mismas, son similares, pero sí que es verdad que en este caso la atopia quinina es una reacción que es más difícil de controlar, puesto que tenemos que saber qué agente produce esa alergia en los animales, y bueno, y en muchas ocasiones pues son agentes que viven en contacto directo con el animal y es casi imposible que el animal no esté en contacto con él, como puede ser pues el polen de diferentes plantas, zonas rurales, zonas de pueblos que estamos, bueno, rodeados de vegetación, pues difícil que el animal no entre en contacto con estos alergenos. Y también son reacciones que, bueno, se van a producir de forma crónica en el animal y que con el tiempo cada vez se van a acusar un poquito más. Eso también imagino que complica el diagnóstico, ¿no?, para el profesional. Sí, así es, porque vemos a animales que todos los años presentan este tipo de reacciones, presentan esta sintomatología. Cada año la sintomatología es un poco más fuerte, es un poco más acusada, y bueno, en este caso pues el tratamiento se hace un poquillo más complicado por eso, porque presentan todos los años la misma sintomatología, las mismas lesiones, y bueno, los tratamientos con los que disponemos pues son tratamientos que a largo plazo normalmente no suelen ser muy recomendables, son tratamientos para un corto periodo de tiempo, y bueno, pues tenemos que controlarlos con otros métodos que luego hablaremos. Bueno, pues podemos hablar, ¿no?, de eso precisamente. ¿Cómo se diagnostica? Pues en este caso la atopia canina, el principal signo de diagnóstico son los signos clínicos. Es el prurito crónico, como he dicho, que aparece normalmente. Este prurito, para saber que es crónico, debe ser en superior a 6 meses. También depende de la edad animal, ya que existe una predisposición. de la raza, y también muy importante la respuesta a diferentes tratamientos, en este caso como los glucocorticoides. Normalmente son animales que responden muy bien a este tipo de tratamiento, y pues bueno, nos da una pista que al responder bien, al tratarse bien con este tipo de medicamentos, pues puede ser una atopia canina. Y también, al igual que las personas, que en humanos, se pueden hacer diferentes pruebas alérgicas. Que lo que vamos a hacer con estas pruebas es reconocer el agente que produce esta alergia y, en la medida posible, pues evitar el contacto con nuestro animal. Vale. Tratamiento. No hay cura, ¿no?, en las alergias, como decíamos antes, pero sí que se pueden paliar, ¿no?, esos síntomas. Exacto. En este caso, el principal tratamiento sería la identificación del alergeno y evitar, por tanto, el contacto con este. Como en las demás alergias, pues el tratamiento sería de las lesiones que se producen, ya que son lesiones que pueden infectarse, y por tanto debemos usar, en este caso, pues antibióticos, desinfectantes. Es importante también el uso de champú específico, que va a hacer que alivie el picor del animal y mejore la cubierta protectora de la piel, y por lo tanto el control del prurito se hace fundamental en este aspecto. Para ello hemos hablado de algunos tratamientos, como son los glucocorticoides, pero existen otros tratamientos que podemos disponer de ellos, como puede ser antihistamínico u otro de nueva generación, como son las ciclosporinas, que son tratamientos a largo plazo, que normalmente tenemos una mejora no inmediata, pero sí con el tiempo vamos a ver una mejoría progresiva del animal, y que bueno, no tiene los inconvenientes o las reacciones adversas que pueden tener los tratamientos anteriores. Y como ya he dicho, es importante tratar, pues, o paliar los síntomas que produce, los signos que produce, mediante el uso, pues, de determinados champús específicos, pues spray, pipeta u otro tipo de tratamiento. En fin, complicado, desde luego. Sí. Y vamos a hablar ahora de otro tipo de alergia, la alergia alimentaria también, que pueden padecer nuestras mascotas. Y las anteriores, la atopia canina o la picadura de pulga, se manifestaba principalmente de manera externa, ¿no?, en la piel. Yo intuyo que esta se va a manifestar los síntomas de manera interna, ¿no? Bueno, al contrario que en el caso que como pasa en humana, en persona, la alergia alimentaria, uno de los mayores síntomas es el picor también. Son síntomas cutáneos los que producen. Sí que es verdad que, aparte de estos síntomas, podemos encontrar otro tipo de sintomatología, como puede ser problemas gastrointestinales. Al igual que las anteriores, una reacción de hipersensibilidad, en este caso sería de tipo 1 y de tipo 4, y está producida por diferentes tipos de alimentos, y sobre todo por las proteínas que conllevan estos alimentos. Normalmente, pues, es causa de alergia alimentaria en animales, pues algunas proteínas, como pueden ser la del huevo, la de la soja, ternera, algunos lácteos, el pollo o, por ejemplo, el trigo también. En este caso, tampoco hablamos de una predisposición, ya que se puede dar en diferentes tipos de raza, edad, sexo. Y bueno, en cuanto a la sintomatología, pues como hemos hablado, es un prurito intenso, aparece un picor intenso. En este caso sí aparece en zonas inespecíficas. Como hemos hablado antes, que por ejemplo la picadura pulga aparecía sobre todo en la zona de la cola, en la zona de la ingle, de las patas traseras. En este caso, el prurito que produce la alergia alimentaria es inespecífico, es un prurito que aparece en cualquier zona del cuerpo del animal. Y bueno, y como las anteriores, también se va a producir una serie de lesiones cutáneas como consecuencia de este prurito. Entre ellas, una de las más frecuentes, pues, son las otitis externas. Las otitis son, bueno, inflamación del conducto auditivo. En este caso, en los animales con alergia alimentaria es muy frecuente. Normalmente se produce pues, enrojecimiento, inflamación del oído externo y oído medio. Y bueno, es uno de los síntomas que vamos a encontrar en este tipo de alergia. Y como has dicho anteriormente, pues otro síntoma de esta alergia, pues, son los síntomas digestivos. Son animales que, bueno, pues vemos que vomitan de forma frecuente, hacen las heces sueltas, tienen una mayor motilidad intestinal que el resto de los animales, y bueno, pues nos sirve como guía y como, bueno, para llevar un diagnóstico más asertivo en este caso. ¿Cómo se diagnostica? Pues aparte de esta sintomatología, es muy importante saber, o sea, la historia del animal, hacer una buena anamnesis, ya que normalmente estos animales, este tipo de alergia se desarrolla a edades muy tempranas, normalmente aparecen antes del año, y gracias a estos síntomas pues podemos llegar a diagnosticar este tipo de alergia. Aparte de los síntomas, podemos utilizar una serie de métodos de test. En este caso, se utilizan los test de exclusión de alimentos, con lo que como se usan, pues es para descartar este tipo de alergia y descartando los alimentos que van produciendo reacciones en los animales. Para ello, pues debemos saber qué tipo de alimento ha estado ingiriendo en la vida del animal, y a partir de ahí, pues poner dieta de exclusión que no contenga los tipos de alimentos o los tipos de proteínas que antes ha ingerido el animal, y así descartando pues las que puede provocarle ese tipo de problemas. El tratamiento está claro, dejar de comer lo que no le sienta bien. Exacto. El principal tratamiento es evitar el uso de estos alimentos, ya que son los que realmente van a producir estas reacciones de hipersensibilidad, estas reacciones alérgicas. Y bueno, igual que las anteriores, pues el tratamiento de las lesiones, tanto cutáneas como digestivas, que se pueden producir, y el control del prurito, que es fundamental en este tipo de casos. Para ello hay que saber que existen dietas específicas, piensos específicos, que van a contener proteínas de muy poca, o sea, muy poco reactiva, digamos, sí. Van a provocar muy poca reacción, y gracias a este tipo de piensos, pues podemos saber si realmente nos enfrentamos a una alergia alimentaria o otro tipo de alergia. Y aparte de estos piensos, pues podemos hacerle nosotros mismos las dietas en casa, preguntándole al veterinario o informándonos a través de internet cuáles son aquellos alimentos que producen menos reacciones en nuestros animales, y bueno, por hacerle una dieta, prepararle una dieta, y a partir de ahí pues ver si realmente le están provocando problemas estos alimentos o es otro tipo de alergia. Claro. Bueno, pues son los diferentes tipos de alergias, los más comunes y frecuentes, las que hemos repasado hoy aquí en este tiempo de nuestra consulta veterinaria. Antes de marcharnos, sí que vamos a recoger la petición de un oyente. Digo petición porque más que pregunta podría ser incluso el planteamiento de un tema, ¿no? Porque hacía referencia a conocer un poco la raza de animales que son conocidas como animales potencialmente peligrosos, y bueno, pues también los requisitos, ¿no?, que debe de tener para poder hacerse con un animal de estas características. Sí, hay que saber que primero los animales potencialmente peligrosos son razas de perros, son una cierta raza que no son peligrosos en sí, sino que presentan una serie de características, tanto físicas, de peso, tamaño, fuerza de la mandíbula, que pueden suponer un peligro para otros animales o para incluso las personas. Y para poder tenerlo, pues necesitamos tener previamente una licencia de tenencia. Esta licencia la van a gestionar los ayuntamientos de las localidades, y son ellos los que van a pedir una serie de requisitos para poder sacarla y poder tener estos animales. Hay que saber que cada ayuntamiento pues crea una lista de razas peligrosas, que pueden ser diferentes de unos ayuntamientos a otros. Entonces tenemos que estar informados y saber qué razas son están consideradas como peligrosas en nuestra localidad, y a partir de ahí pues informarnos de todos aquellos requisitos, todos aquellos documentos que necesitamos para obtener esta licencia. Puedo adelantar que fundamental entre ellos pues que el animal esté microchipado, que tenga su microchip, sacarle un seguro, el animal debe estar asegurado, y el propietario pues también tiene que gestionar una serie de documentos, como pueden ser el certificado de antecedentes penales, y hay que hacerse también un reconocimiento médico. Son los requisitos que se requieren y que también cambian, varían en función quizás de la localidad en la que nos encontremos, ¿no? Sí, cada localidad, como he dicho, en esta materia tiene un poquito de potestad y puede pues considerar algunas razas como peligrosas, otras no, y puede pedir para sacarse esa licencia pues una serie de requisitos que a lo mejor en otras localidades, en otras ciudades no tenemos que hacerlo. Por ejemplo, ¿qué raza en cualquier caso sí que estarían en cualquier listado, ¿no? de cualquier localidad? Bueno, pues razas que no salen de esa lista, digamos, pues son los Doberman, los Pitbull, los American Stanford, Doberman y algunos tipos de Dogo, los Dogo argentinos. Bueno, normalmente son esas razas las que siempre encontramos en todas las listas estas de animales peligrosos. Bueno, y como profesional, ¿tú considerarías adecuado tener animales de esas características, por ejemplo, viviendo en un entorno urbano, como aquí en esa localidad? Sí, por supuesto. Sí. Como he dicho, son animales que se consideran potencialmente peligrosos, pero no son animales peligrosos en sí. Es más, en la clínica vemos de forma diaria este tipo de animales y son normalmente animales muy buenos, son animales nobles, son animales que algunos de ellos se han utilizado durante la historia para criar y para, digamos, como niñera de los niños, de los bebés, porque son animales que se apegan mucho a las personas y que son muy protectores. Eso sí, como cualquier animal, depende más del propietario, en este caso, de la educación, que del animal en sí. Vemos con frecuencia que animales que no son peligrosos, en ciertas ocasiones sí que pueden serlo incluso más, porque ya digo, los propietarios pues son los que tienen que educarlo, los que tienen que irle enseñando conductas no agresivas. Para ello es importante siempre enseñarle premiándole las cosas buenas y nunca castigando las cosas malas que hagan. Y bueno, ya te digo, en sí son animales nobles y animales buenos y que se pueden tratar, no tienen ningún tipo de problema, pero eso sí, por su constitución, por su tamaño, por su peso y sobre todo por su mandíbula, por sus músculos masticadores en las mandibulares, pues pueden ser realmente un problema si en el caso de alguna pelea o una mordedura a otros animales o a otras personas. Bueno, pues se quedan también esas recomendaciones y ese breve apunte en torno a este tipo de raza potencialmente peligrosa, como nos indicaba un oyente que quería conocer. Aspectos todos ellos que hemos tratado en la jornada de este lunes, gracias a Antonio Mesa del Centro Veterinario Razas, que nos ha acompañado en este tiempo de radio y a quien agradecemos su presencia. Volvemos, si te parece, la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros, Antonio. Gracias a vosotros.